envuelta en tu chilaba de abalorio, debe bajar la cuesta. Por donde baja y sube el arte, con la música a otra parte, camino arriba iré. Envuelta en tu chilaba de abalorio, debe bajar la cuesta. Y cuando baja el sol, se me mueve la caravana en dirección al corazón de San Miguel, que después de currar, una birrita entra mejor que bien. Ya eres camino abajo, eres mi huésped por un día en la puerta del mercado. Un bañito en el lago, una noche llena de estrellas del verano más lejano. Camino arriba iré, hasta la cueva de la tarta para hacernos poesía, recital tal vez. Montaña arriba se te vea, cuidado, dando vuelcos del revés. Oh. Para andar con poca ropa, persigues a los ríos y a Tarzán de copa en copa, sencilla gata de la blusa rota. Se te hace barata la noche, bailando rumores de su nutri. Yo te parraca tu da, que madurita de roca, y que veo un poco tapa y no existe, que yo dando la nota. Camino arriba iré, camino arriba fue. Camino arriba iré, loca que anda tusa, gata derrota, blusa, hazaña desmedida, aventurera de la vida. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Camino arriba iré. Veré tu sombra de abalorio, o quizá tampoco esté, o quizá tampoco, tampoco esté. Sueños inesperados, cata la luna para ti menguante hoy, en tu destino improvisado. Cantando feliz y bien con la vida. Camino arriba iré, presente, pasado, destino improvisado. Yo miro la luna arder, coge mis sueños atrapados y libéralo. Y aún recuerdo aquel día cuando te echabas un baile. Sure. prefiero bailarlo en la calle. Es que un baile, un baile, un baile, un baile, un baile, un baile, un baile.